Cada noche, a las 21 horas, nos conectamos con lo más profundo de tu ser. Cada noche vivimos la magia, la emoción, la comunicación más íntima. Vive la noche. De lunes a jueves, de 21 a 24 horas, vive la noche. Radio Puente Alto, 107.7. La cima del dial.